Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión, la primera de este 2019. Aquí Hora Libre una vez más desde el estudio Víctor Basterra, uno de los tantos semanarios que se suceden día tras día aquí en La Retaguardia y en la M690. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le va, Bianchi? ¿Está ocupada? ¿La estoy molestando en este momento? No, bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Estrenó corte Bianchi este de 2019. No sé si quiero dar tanto detalle. Bueno, pero la gente prefiero lo está estar viendo en las sombras, así que nadie sepa. Bueno, no vamos a decir hasta dónde se cortó el pelo. Aunque hoy en día, ya 2019, en la era de las redes sociales, es medio difícil conservar el anonimato. Pero bueno, si hay algún colgado escuchando el programa, prefiero que... Un mínimo de pudor. No sé, se puede imaginar que soy pelirrojo, que soy rubia, que tengo pecas, que soy mulata, que soy muy alta, muy baja. Que estás bendecida por el fuego, como dirían en Game claro, of Thrones, ¿no? Claro, exacto. Es el beso de fuego. Ahí. Hoy, dentro de toda la temperatura, nos está permitiendo respirar aquí en el estudio, ¿no, Ferreiro? Sí, yo estoy pensando en que capaz que no me tomo una cerveza. Ah, bueno. Ay, qué mal que hacer, Rodrigo. No, dos o tres. Claro. Ah, bueno. Está bien, entonces. Pero es verdad, hace menos calor. ¿Cuándo fue? Un día que fue tremendo. No, un calor, día acá adentro que sufrimos. Los compañeros del programa anterior estaban diciendo que hacía mucho calor ahí adentro. Bueno, no sé, pues, la temperatura corporal. Que hay temperatura corporal ahí fuerte. En la nuestra no, ya está. Y aparte son varios, ¿no? Como llama y tres multitud, ¿no? Varias, ¿no? Sería. Varias. Son varias. Varias. Que bueno, sí es distinto. Acá estamos nosotros solos. Estamos entrando ventilador, medio un sistema medio raro, pero bueno, ya vamos a lograr enfriar a la temperatura ideal el estudio de Víctor Basterra. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos temitas de ciudad, como siempre. En particular vamos a tratar de resolver una nota que tiene que ver con una información que se venía corriendo con respecto a uno de los planes sociales que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, ¿no, Rodri? Sí, sí, es un programa que se llama Ciudadanía Porteña. Vamos a estar ampliándolo un poquito después de la primera pausa, de qué se trata, ¿no? Para después tratar de hacer una entrevista. Un programa que está en el año 2005, es decir, es anterior a la gestión de Rodríguez Larreta y de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Se implementó con Tellerman, o sea, como jefe de gobierno, luego de que fuera destituido Ibarra. Poco tiempo después, de noviembre del 2005, es la implementación de el Ciudadanía Porteña, que era un subsidio, es un subsidio en realidad, no quiero hablar en pasado porque sigue existiendo, que ayudaba mucho a las familias de la ciudad de Buenos Aires y que luego con la implementación de la asignación universal por hijo, como son incompatibles, muchas familias decidieron, cuando observaron que les convenía más pasarse a la asignación, resignar el Ciudadanía Porteña y volcarse a la asignación universal por hijo. Pero durante los últimos años fueron sucediendo algunas cosas y por eso mismo vamos a intentar, luego de explicar un poquito qué fue o qué es lo que está sucediendo con el Ciudadanía Porteña, vamos a tratar de comunicarnos con compañeros y compañeras, con una compañera de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos explique un poco qué puede hacer el beneficiario que se encuentra, o la beneficiaria que se encuentran afectados por la baja de la Ciudadanía Porteña. Vamos a estar comunicándonos y para que nos explique un poquito también qué es la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, porque muchos, me incluyo, muchos y muchas no sabemos todo lo que podemos hacer allí. Bueno, ¿dónde está? Si hay sede, si hay una sola. Eso más cerca de la segunda parte del programa para charlar un poquito. Pasaron algunas cosas hoy, Mati. Justo estaba leyendo un acta a propósito del cierre de las escuelas nocturnas, sí, de las cuales generó mucha repercusión la última semana del año y la anterior, que hubo un paro docente, incluso la semana posterior a la finalización del ciclo lectivo de las clases. Vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió. Tenemos el acta aquí, porque además también hay algunas noticias de último momento en algunas páginas y portales tradicionales que están diciendo algo que no es cierto, ¿sí? Así que lo vamos a profundizar después del pequeño corte y esta presentación. Perfecto. Bueno, recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través del aire en la M690, sino también por el www.laretaguardia.com.ar y si no, se pueden bajar la aplicación de La Retaguardia por el Play Store de Google y nos escuchan desde cualquier teléfono. Vamos con un corte y volvemos con más Hora Libre. Feet on the air, your head on the ground. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, como habíamos anticipado en el inicio del programa, hoy hubo una reunión, ¿sí? A propósito de lo que charlamos hace un par de semanas atrás con respecto al cierre de las escuelas nocturnas, una resolución, ¿sí? Ya estoy buscando aquí y voy a decir el número de la resolución, 405518, que implementaba el cierre de las escuelas nocturnas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, hubo una reacción bastante fuerte, no solamente de la comunidad educativa porteña, sino también de muchos periodistas y analistas que fácilmente pueden ser señalados de afines al macrismo o por lo menos no opositores, que sin embargo se indignaron bastante, entre ellos Nelson Castro, que tuvo una entrevista con Soledad Acuña donde le dejó bien en claro su disconformidad con esta resolución. Luego de un paro docente, un paro extraño por el momento en el cual se dio, porque fue ya sin los chicos y las chicas en el aula, porque se trató de un paro la última semana o la anteúltima semana del año, cuando ya los chicos habían terminado las clases, se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy a las 10:30 de la mañana más o menos. De un lado estuvo la gestión porteña con Soledad Acuña, que es la ministra de Educación porteña, junto a Javier Tarula, que es el subsecretario de la carrera docente, es un tipo bastante conocido dentro del ámbito educativo como funcionario. Y del otro lado estuvieron varios representantes de sindicatos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como nacionales. Estuvo López de UTE, Adaro de ADEMIS, Gustavo Fruto, por ejemplo, de Unión Docente Argentina, que es un sindicato nacional. Y, por supuesto, quien estuvo como de mediador fue el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es Alejandro Amor, que siempre aparece, el doctor Alejandro Amor, que es abogado. Por ejemplo, cuando fue la última represión que estuvieron presos algunos compañeros y compañeras de La Poderosa, Amor se presentó en la comisaría allí en Floresta, tratando de interceder para que no le sucediera nada. Es un tipo que aparece bastante, ¿sí? en este tipo de cuestiones donde aparecen derechos vulnerados, básicamente. Bueno, el diario Clarín salió hace dos horas con un titular, ¿sí?, que decía que había un acuerdo, un principio de acuerdo entre la ciudad y los gremios docentes en el conflicto por las secundarias nocturnas. El conflicto es el cierre, ¿no? Clarín siempre con eufemismo para no dañar al macrismo. Pero bueno, si uno entra en los sitios de internet, de Facebook y online, tanto de ADEMIS como de UTE, que son los dos gremios más fuertes en la Ciudad de Buenos Aires, ambos se repiten diciendo que no hubo acuerdo, ¿sí? Que no hubo ningún acuerdo. Tanto ADEMIS como UTE plantearon la derogación de la resolución 4055, es decir, que no se cierren escuelas. Desde el gobierno de la ciudad dijeron, no, esto no es un cierre de escuela, en realidad es una modificación del plan de estudio. Hay en el acta algo que a mí no me cierra, porque UTE subió el acta a su página. Hay tres puntos, básicamente, en el acta. No lo vamos a leer entero porque no queremos aburrir tampoco. Pero los tres puntos son, el gobierno manifiesta que el proceso de reforma educativa no contempla el cierre de establecimientos, sino que se transforma los planes de estudio y nuevas modalidades educativas. Veremos qué pasa. Acordaron discutir los planes de estudio junto con los gremios, ¿sí? Al parecer se van a empezar a discutir los planes de estudio junto con los gremios. Se acuerda la continuidad laboral de todos los docentes y se acuerda la creación de una comisión para ver cómo se continúa laboralmente el trabajo de esos docentes que quedaban medio a la deriva. Ahora, en ninguno de los cuatro puntos se habla de los estudiantes y las estudiantes. Parte del derrotero que hubo después de esta resolución, este decreto que sacaron, porque no fue ni siquiera una ley que se haya discutido en la última sesión, la típica, la sesión de fin de año de la legislatura, que la maratónica que meten todos, sale con fritas. Parte de la denuncia de los docentes era que ya, y también de estudiantes y de familias de estudiantes, que ya no estaban en algunos nocturnos, como por ejemplo el 18 aquí en Mataderos, no estaban tomando vacantes para el ingreso de primer año el año que viene. Como que ya sabían que había un plan de desarme de esos años de escuela nocturna, digamos. Sí, Mati, nosotros sabemos, por trabajar en educación, que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que hace ya muchísimo que está al frente de la ciudad, es bastante, digamos, inteligente cuando plantea estas cuestiones. Cuando habla de que ninguno de los docentes va a quedar sin trabajo, de lo que está hablando es de los docentes titulares, ¿sí? Porque el estatuto los ampara. El estatuto docente de la Ciudad de Buenos Aires permite que los docentes titulares sean trasladados en el mismo horario a otros cargos, ¿sí? Pero los docentes interinos o interinas no. Entonces eso sí se quedarían sin laburo. Pero además habría que ver cómo se resuelve esto, y vuelvo a repetir, con lo más importante que son los estudiantes y las estudiantas. No hay demasiada claridad. Lo que sí ratificó tanto UTE como ADEMIS es que si se cierra una escuela, el 2019 no hay inicio del ciclo lectivo. Pues, claro. Que eso sí, ahí sí se contempla en esa medida de lucha a los estudiantes y a las estudiantes, pues están diciendo, bueno, los docentes, supongamos que no pierden el trabajo, porque son traslados, pero si esas escuelas cierran, los estudiantes y las... Estamos en la misma. Sí. Entonces, veremos cómo continúa esto. El acta va a ponerse en consideración, por lo menos Eduardo López de UTE dijo que se va a discutir el acta, que se recepciona el acta y se va a discutir en febrero dentro de la UTE. Tengo experiencia con respecto a cómo discute la UTE eso, y lo discute en plenarios donde no participan todos los docentes y todas las docentes. Ademis ya planteó que no va a aceptar ningún tipo de negociación que implique el cierre de escuelas. Veremos cómo continúa esto, sí. Porque el no inicio, si es un paro de 24 horas o de 48 o incluso de 72, pero después no se continúa, es lo mismo que la nada. Claro. Yo, mire, le hago una propuesta al aire, a ver si usted me la puede dar de alta o de baja, pero sería una propuesta veraniega que tengo, ¿no? Yo conozco a algunos trabajadores de la educación que están afiliados a UTE y que tienen trabajo dentro de la legislatura como UTE. Que claro, hacen un nexo, sí, con la parte de educación. ¿Ademis tiene algún compañero que haga ese trabajo? No, porque Ademis no tiene trabajadores y trabajadoras en lo que se llama comisión de servicio. Que quiere decir que dejan su cargo y trabajan de delegado y delegada, que no está mal, pero Ademis no lo tiene, está bien. No, porque me parece que estaría bueno durante el verano tomar la posta de seguir de cerca esto, porque es un tema importante, y tener un poco bien en claro la visión de UTE, ver cuál es el trabajo que está haciendo esos compañeros que están en tareas dentro de la legislatura, para ver cuáles son los diálogos, porque digo, esto viene de un decreto, digamos, hasta esperar, digamos, ya la verdad que el macrismo no espera a nadie para dar una medida, un palazo, un hachazo. Entonces como que es medio, la verdad que es medio. Esto ni siquiera se trató en la legislatura, ni siquiera se tomaron el trabajo de disfrazar de democrático una decisión. Porque digo, no vaya a ser, digo, que ya con la postura de los gremios, arrancamos las clases, no pasa nada, y el 15 de marzo aparece el ultimátum, tiran la bomba, sí, y caen tres colegios. Entonces, exactamente. Y ya te agarran con todo el ruedo, con los pibes, con la presión de los, sí, padres, que porque no, es paro, todo la. Yo creo que la ciudad, uno, yo creo que no van a cerrar ninguna escuela hasta principios de abril, por lo claro, menos. Claro. La van a patear. Lo van a patear. El tema es que, bueno, claro, a principios de abril ya empezaron las clases, ¿no? En escuela media, entonces, digo, tal vez lo tienen que atrasar un año más. Pero bueno. Veremos tenemos que empezar a gestionar la nota con alguien también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alguien de la cartera de educación. Ahora le voy a comentar algo con respecto a los funcionarios porteños, porque me he comunicado en la semana, pero no por este tema, por el tema próximo que vamos a tratar en la segunda media hora, Y bueno, a mí me, les voy a contar me dije, ahora. Bueno, porque a mí me habían. Yo estuve leyendo algunas crónicas y que todo ese diálogo comunicacional en busca de la información y en busca de la comunicación. Es como, no sé, me lo pintaban como que vos estabas llamando por teléfono a tu casa, te hacían cortar, te sonaba el timbre, te llegaba una docena de medialunas, un cafecito de alguna marca importante, y después te llamaban, hacían teleconferencias, de no Skype. No están así. Ah, bueno, bueno. No hay alguna diferencia. Hay alguna diferencia que a mí me contaron. Hay algunas pequeñas diferencias. Pues me dieron una más, me dieron una menos. Sí, ponele. Sí. Bueno, bueno, sí. Va, después va a contarlo en el contexto que corresponda. Bueno, nada, lamentablemente, igual esto está bien. Con el macrismo todo empeora, ¿no? Todo sabe más amargo aún, pero lamentablemente la cuestión educativa a nivel nacional y a nivel local aquí en la Ciudad de Buenos Aires ha sido un desastre manejada por todos los gobiernos. Sí, bueno, es una realidad y lo planteamos siempre, que durante muchísimo tiempo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o la gestión mejor dicho, no tenía mayoría, la gestión macrista no tenía mayoría en la legislatura. Y algunas resoluciones que se tomaron en estos ya 11 años, 12 años casi que está el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, contaron con el aval de las fuerzas supuestamente opositoras en la Ciudad de Buenos Aires. No, digo, está claro eso, no solamente del gremio mayoritario, y no estoy hablando de todos los afiliados o todos los que simpatizan con UTE, sino la conducción de UTE. Conducción, ¿sí? Claro. La conducción, que son 20. No, el resto son todos laburantes. Son laburantes, exactamente. Y después, por supuesto, con el acompañamiento de la segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, que durante mucho tiempo le permitió al macrismo hacer muchas de las cosas que deterioraron la educación pública porteña, que es el Frente para la Victoria. Sí. Esto está claro. El hoy guardado en la cueva camporista Juan sería Cobardier, sería ahora. Sí, no sé dónde está. Juan Cobardier. Hace mucho que no escucho de él. Debe dar respuestas públicas. De la bancada en ciudad. Vos lo escuchabas en los medios hablar que somos en la oposición y que esto está mal y que aquello está peor y que no sé qué, pero después le votaban todas las leyes. Muchísimas leyes que no tienen que ver con lo educativo, que igualmente deterioraron otros aspectos de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, venta de inmuebles, privatizaciones. Lo que pasa es que, bueno, negociados de obra pública. Hay ciertas personas, ciertos ciudadanos, ciertas ciudadanas que sufren un principio de amnesia, no, y se olvidan. Y piensa que el macrismo tuvo siempre mayoría en la legislatura. No, no tuvo siempre mayoría en la legislatura. Ahora sí funciona como una escribanía. Pero tal vez, si se lo hubiese frenado de entrada, distinta sería la actual realidad de la gestión de Larreta ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si le parece a Nati, vamos con otro corte, con algún temita. Y vamos a volver para dar la introducción a... el tema que nos atraviesa en el día de hoy y para preparar la previa a la nota que teníamos pautada para seguir comunicando en este verano 2019. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre y bueno, otra de las fechas que queríamos y necesitábamos recordar tiene que ver con los dos años que se están cumpliendo en este mes de el asesinato y la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar en Rosario en una golpiza que le dieron a la salida de un boliche. Estuvo desaparecido una semana, después fue encontrado en un río Pichón y bueno, estamos en comunicación telefónica con la hermana. El boliche, el after, la tienda tenía un arreglo con la cocinería tercera para que tengan un patrullero en la esquina por si se armaba bardo según de los pibes que salía de ahí o que ellos armaban el bardo y tenían ya la orden de agarrar, dárselo, darle una paliza dentro de la comisaría y después soltarlo. A mí el hecho de ahora Santiago Maldonado me hace recordar mucho los días que lo usaba mi hermano, porque acá en la ciudad aparecieron entre un taxista que dice que lo subió a mi hermano y lo dejó en tal lado. Después apareció un colectivero que afirmaba que mi hermano tomó el colectivo y se bajó en tal dirección. Los de la investigación acá, los de la PDI, me mostraban videos que tienen una secuencia de repetir las mismas circunstancias en todos los casos de desapariciones forzadas. Y siguen sucediendo, y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aparece, y que siempre la primera fuente tiene que ser la familia. Exactamente, es verdad. Así como te digo, en el caso de mi hermano se decía barbaridades, y la gente chupaba eso y lo repetía. O sea, primero tenés que salir a hablar de quién era tu familiar, de qué hacía, y te investigan a la familia y no salen a investigar realmente a los responsables de los que hicieron este trabajo, porque de la manera que yo lo encuentro 5 días después a mi hermano en el río y fue reconocer su cuerpo, es tremendo, ¿me entendés? Y que en el día de hoy no tenga yo de decirle con certeza si fue tal persona. Es terrible, porque la justicia tampoco avanza y no te dan respuesta para nada. Entonces aquí me tenés que... ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! La Retaguardia. Bien, el programa Ciudadanía Porteña con Todo Derecho, así es su nombre completo, fue creado por ley, la ley 1878 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y comenzó a funcionar en noviembre del 2005. ¿Sí? Ya el año pasado, a mediados de año, se había empezado a notar una baja bastante importante de la cantidad de beneficiarios que lo cobraban. ¿Sí? Se pasó de 168.600, alrededor de 170.000 beneficiarios en 2015, a 133.600 en junio del 2017. Alguna de las explicaciones del gobierno porteño con respecto a esto era que algunos beneficiarios habían decidido mudarse a la asignación universal por hijo, porque ambos planes son incompatibles, no se pueden tener los dos al mismo tiempo, y si la familia era numerosa, si tenían varios hijos, les convenía la asignación económicamente antes que el ciudadanía porteña. Sin embargo, este año también se notó, ¿sí?, una subejecución del programa Ciudadanía Porteño con Todo Derecho. Solamente se gastó el 24% de los fondos, sin demasiadas explicaciones, y también nos fuimos enterando, rastreando en internet y hablando con algunas compañeras trabajadoras sociales, que se estaba llevando a cabo una política de digamos control por parte del Estado porteño con respecto a los beneficiarios, que implicaba una visita, ¿sí?, al hogar que habían declarado allá lejos y hace tiempo los beneficiarios y las beneficiarias, y si no se lo encontraba, se daba de baja. Por supuesto, quisimos consultar esto, ¿no? Entonces llamamos en principio al programa, al plan Ciudadanía Porteña, tiene un teléfono, ¿sí? Los requisitos para ingresar en el plan son bastante básicos: tener un DNI argentino o una credencial de residencia precaria. Recordemos que muchos que son beneficiarios son de países limítrofes. La partida de nacimiento de todos los niños y jóvenes de 0 a 18 años. Certificado de educación, se controla que sigan yendo al colegio. Certificado de domicilio, bueno, y una serie de cuestiones que van pidiendo que se deben presentar para tramitarlo. Es un plan que a lo que apunta es a sostener a las familias en momentos de crisis económica. Si nosotros observamos cómo ha aumentado el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, y que uno de los requisitos es no tener un salario por encima del mínimo vital y móvil, podemos caer en la cuenta que esta disminución en el presupuesto o esta subejecución y que esta baja en los beneficios suena un poco contradictoria, ¿no? Llamamos al Ciudadanía Porteña, nos atendieron, nos tomaron el teléfono, nos atendió un muchacho que nos dijo que nos iban a llamar. No nos llamaron. ¿Sí? Sin embargo, otra de las cuestiones que pensamos, ¿sí? Ante esta tensión y ante esta desconfianza que teníamos por parte del llamado que iba a ser correspondido. Aparte de esto, acabo de aclarar, no sé si lo dijiste y yo me perdí, pero pidieron todos tus datos como profesional, digamos. Aparte de como sí, ciudadano, cuando como llamé profesional. Cuando llamé al programa, a Ciudadanía Porteña, la primera de las chicas que me atendió era una simple operadora telefónica que me pasó con un coordinador. Este coordinador, yo me presenté como producción del programa Hora Libre, que está a esta hora por la Retaguardia todos los viernes. Con mi nombre y apellido, me tomaron los datos, ¿sí? Y bueno, después me dijeron que me iban a llamar porque lo que pregunté no me lo podían responder o no me lo podía responder esa persona, pero después nunca me llamaron. Entonces me puse a pensar, consulté con mi compañera que es trabajadora social, que labura en un CESAC acá cerquita, en Mataderos, y me dijo, bueno, yo creo que te conviene llamar digamos, una instancia porteña interesante que funciona bien, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Recién hablamos de la Defensoría, sí, porque Amor estuvo hoy a las 10:30 a.m. En la reunión por el cierre de los colegios nocturnos. Y bueno, llamamos y ahí sí la atención fue diferente. Y me llamaron dos veces, ¿no? Una para explicarme, la otra para ratificarme que alguien podía salir hoy para explicar un poquito cómo, digamos, puede hacer el beneficiario de Ciudadanía Porteña que encuentra su beneficio caído, ¿no? Que de un día para el otro este beneficio se acredita en una tarjeta cabal, se acredita todos los meses y bueno, hay tal vez... Esperás el beneficio que te lo depositen, lo necesitas para vivir, básicamente, y te encontrás con que no te lo depositan, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque, bueno, por supuesto que evidentemente muchísima gente, muchísimos ciudadanos, muchísima ciudadana no sabe cuando se encuentra con el beneficio caído, por qué fue, a dónde se tiene que acercar, si alcanza con ir hasta Ciudadanía Porteña, que está allí... en la calle Salguero, Salguero 900, ahí están las oficinas de Ciudadanía Porteña, Salguero 979. Comunicarse no es tan fácil, ¿sí? Tardan bastante, da ocupado mucho tiempo. Lo digo por experiencia propia, porque cuando llamé me dio ocupado muchísimo tiempo, ¿sí? Pero en la Defensoría sí nos atendieron, nos atendió Facundo en principio, ¿sí? Que nos pasó finalmente el teléfono, y aquí estoy, el teléfono de una compañera con la cual ahora en breve vamos a charlar. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos, básico del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer Bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los... La Retaguardia. Ya se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bien, entonces finalmente pudimos dar con alguien que nos atendió y nos clarificó un poquito, ¿sí? Cómo puede hacer el ciudadano o la ciudadana beneficiaria de la ciudadanía porteña para acceder nuevamente al beneficio. Por eso estamos en comunicación telefónica con Marisa Tadei, trabajadora en la Coordinación de Promoción Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Marisa, en principio, contanos brevemente... ¿qué es la Defensoría? Porque hay muchos oyentes que nos están escuchando y probablemente no tienen ni idea de la existencia de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, y es bueno que lo sepan. Bueno, la Defensoría del Pueblo es un organismo de promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene diferentes sedes, hay algunas sedes centrales y otras sedes que están descentralizadas en los diferentes barrios y en villas también. A fin de poder escuchar y tomar contacto con el vecino y con las denuncias que podrían llegar a tener en relación con relación a algún derecho vulnerado. Perfecto. Y Marisa, en el caso del ciudadano porteña, si se acerca un beneficiario y les plantea, miren, la verdad es que yo cobraba el ciudadanía y de repente me dejaron de acreditar en mi tarjeta, ¿qué puede hacer o qué hace la Defensoría? Bueno, en ese caso, por supuesto, primero con una entrevista al vecino que se acerca acá para poder entender un poco cuál es la situación que plantea y ¿sí? Cuál fue el motivo por el cual se le pudieron dar de baja al beneficio. Hacemos una gestión ante el programa Ciudadanía Porteña para, bueno, tomar contacto también con la situación del vecino frente a este programa. Una vez que tenemos en claro cuál puede llegar a ser la situación y de considerar que el vecino por algún motivo, es decir, son varios los motivos en realidad por los cuales puede ser que se le haya suspendido el beneficio. Bueno, entonces lo importante es poder entender cuál fue el motivo por el cual se le suspendió el beneficio y a partir de ahí realizar las acciones pendientes a que se le restituya ese beneficio. Perfecto. Y Marisa... Es una prestación alimentaria. Ahí va. ¿Y les ha pasado que han llegado beneficiarios? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ciudadanía Porteña? ¿Qué fue lo que sucedió en general? Si bien no tuvimos demasiados casos en lo que va del año pasado y tal vez del 2017, con respecto a esto que te voy a contar, bueno, hubo algunas denuncias, en realidad algunos acercamientos de los vecinos que ya conocen el organismo. ¿Qué tiene que ver con que el año pasado, empezó en el 2017, en marzo del 2017 a junio del 2018, se realizó un reempadronamiento? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, uno de los requisitos para acceder a la ciudadanía porteña es estar registrado en el Registro Único de Beneficiarios. Los beneficiarios con mayor antigüedad, pensemos que eso, ciudadanía porteña, comenzó en el 2006, la ley se dictó en el 2005, en el 2006, principios del 2006, empezaron como a estar inscritos los primeros beneficiarios. Y bueno, entonces este reempadronamiento tendía justamente a eso, a poder actualizar la situación de los grupos familiares de mayor antigüedad. En realidad se tomó hasta el 2015, ¿sí? Según nos han informado ahora, van a continuar durante el 2019 con el reempadronamiento de aquellos que no fueron reempadronados. ¿Qué sucedió acá? Es decir, ¿qué es el RUP? Quizás la gente no sabe esto. El RUP es un instrumento del Sistema de Información Social que permite analizar las ofertas de los programas sociales en función de las familias y los miembros de cada familia, ¿sí? Como integrantes de los programas sociales. Y realiza... recaba esta información a través de una encuesta, ¿sí? Entonces uno llama al encuestador que se acerca al domicilio para recabar la información pertinente a la composición. Es muy larga, es muy extensa en realidad esta encuesta, y hace, por un lado, releva la composición familiar, los ingresos de la familia, las condiciones de, en las cuales reside, el nivel de educación, si tienen o no algunos otros, si son beneficiarios o no de algunos otros programas sociales, y bueno, y el beneficiario o el aspirante beneficiario firma esto como un consentimiento de lo que dijo, ¿sí? Claro. Esto, bueno, lo que sucedió en muchas, en algunos casos fue que se acercaban al domicilio y la gente no estaba. Evidentemente, como esto no es avisado, claro, no encontraban a los beneficiarios. Si bien esto no es una sola visita, sino son varias, bueno, esto pasó. Entonces, el vecino se enteraba de esto cuando al mes siguiente no tenía depositado su el monto correspondiente a prestación alimentaria. Si no, en este caso, si no lo encontraban, ya, automáticamente les bajaban el ciudadanía. Ahí se les suspendía. En realidad se les suspendía. Ahí claro, va. Porque ellos hablan de suspensión. Se les suspendía y si iban directamente al programa con una declaración, con la firma de una declaración jurada dando cuenta de que viven en ese domicilio, automáticamente se les restituía. Y también se le acreditaba al siguiente mes el monto retroactivo. Claro, porque uno de los requisitos es vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Claro. Es un programa social para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Bueno, sí, perdón. No, justo te corté. Venías explicando que se los visitaban. Ahora, ¿se les dejaba alguna información de que se la había visitado? No, este es un tema. Es decir, no se les deja ninguna notificación de haber pasado. Por lo tanto, bueno, no tienen, la gente no, claro, no sabe qué pasaron. Por eso esta es como una falencia que nosotros notamos y que, bueno, hicimos en algún momento alguna mención bastante en una recomendación, y entre otras cuestiones, y bueno, vamos a estar atentos también este año a ver qué pasa con estos nuevos empadronamiento, ¿no? Claro. El problema es, Marisa, y esto por supuesto vos no lo vas a poder contestar porque vos no sos funcionaria del gobierno, el problema es que claro, hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas beneficiarios que no saben cómo hacer una declaración jurada y presentarla. No, en realidad ellos llaman declaración jurada con que dicen que viven ahí y firman. Ah, perfecto. No, acercándose. Es muy informal, claro. Bárbaro, es declarativo. El fulanito de tal, declaro que vivo en este lugar y lo firmo. Bárbaro. Eso lo hace directamente en el programa. Y eso no tuvimos problema, en realidad se lo han restituido y se lo han... como dice, y si se lo han restituido y le han pagado el retroactivo. Eso no es inconveniente. Pero no obstante, el RUB sí tiene que pasar por el domicilio. Ah. Porque esa es una condición. Claro. Entonces, ante esto también, desde la Defensoría, nosotros intervenimos ante la demanda del vecino, que en algunos casos la persona dice que trabaja o que no está mucho en la casa o que sale. Entonces, lo que tratamos es de favorecer que esto se realice, porque si no, se le sigue vulnerando el derecho del acceso, claro, a la alimentación. Claro, entonces, claro. Gestionamos también ante el RUB, y dando cuenta de, por ejemplo, una franja horaria, tratamos de hablar con el vecino para ver en qué momento se podría llegar a encontrar, y ponemos franjas horarias, en algunos casos algún teléfono, en el supuesto caso de que sea difícil encontrar la vivienda, porque no tiene una chapa que identifique, no tiene un timbre que identifique cuál es la habitación o la casita. Entonces, en estos casos, manifestamos esto, que son estas dificultades quizás para poder encontrarlo, y bueno, de esta manera se van salvando estos obstáculos. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho. El vecino entonces o la vecina se pueden acercar a cualquiera de las sedes. Cualquiera de las sedes o la central, que es Belgrano 373. Bien, ¿y en qué horario? En el barrio de San Telmo, de 10 a 18. De 10 a 18. De lunes a viernes. Bien, Belgrano 673. 673. Perfecto. De lunes a viernes, de 10 a 18. Bueno, Marisa, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor. Gracias por la data y la vamos a hacer circular. Bueno, muy bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Un cordial saludo. Bien, era Marisa Tadei, trabajadora en la Coordinación de Promoción Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Defensoría que está abierta para ir a asesorarse por cualquier tipo de derecho vulnerado, ¿sí? En este caso... por las suspensiones en lo que es el beneficio del programa Ciudadanía Porteña ante el reempadronamiento, como lo llaman desde la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, de los beneficiarios desde 2006 a 2015. Seguramente el año que viene van a ser desde 2015 al 2019. Y, por supuesto, Marisa es de la Defensoría, no maneja esa data, pero a nosotros no nos tiembla el pulso en decir este reempadronamiento se está haciendo porque se está ajustando. Y el objetivo es que de 100 que doy de baja, con que 10 no se acerquen a la Defensoría o no vayan a la Ciudadanía Porteña a reclamar, ya se ahorran unos pesitos que seguramente van a estar siendo dirigidos hacia otros lugares. Por ejemplo, lo que respecta a la seguridad, porque quieren comprar las Taser, no sé si te enteraste, Mati, que quieren comprar las Taser. Sí. Así que transfieren hacia ese lado. Soy Mimi, pertenezco a la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Es una organización que nuclea a mujeres en situación de prostitución, en riesgo de prostitución, y trabajamos en la prevención de prostitución y en la violencia de género en todas sus formas. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Si te golpean, te acosan, te miran mal o te gritan, acércate a nuestras oficinas. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Te esperamos en Bartolomé Mitre 2815, cuarto piso, frente al ascensor. Me llaman calle. Y no estás solo, no estás sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos mirando la hora. 19:59. ¿Cómo che. Está? Sí. No, ¿qué vas a decir? Perdón. No, nada, nada. Nada importante, nada importante. Si yo les digo, les leo esto, a ver si pueden llegar a adivinar quién lo dijo en el día de... A ver. Me gusta. Sí, sí. El 2 de enero. ¿El 2 de enero lo dijo? Bueno, 2 de enero estábamos recuperándonos, sí, con Ferreiro. Capaz que estaba escabiado, bueno, también, pero bueno. Pero bueno, tírela, vamos a ver si nos da para responder, a ver. Sí. Salvo que tuviéramos una provocación grave, hay que evitar hacer paros en el año electoral. Olmedo. Pará. Duhovne. Tibio. Duhovne lo debe haber dicho. No, tibio, tibio. Patricia Bullrich. Frío. Va, Bernie. No sé, sí, no sé ya. Bernie. Frío. El negro de Stranger Things. No. Eleven no, porque es combativa. No, no, Eleven no. Combativa. ¿Quién puede ser? Aparte no va ninguna discusión de paritaria, está rota vuelta. No es tan difícil. ¿Puede ser que el nombre empiece con H? Sí, dale, decilo. Ah. Decilo, dale. Dale, Huguito. Dale. Huguito Yasky. Ahora sí que están dándole el acondicionado, ¿eh? Lo nombraste y viene un frío de golpe, estamos en la era de hielo acá adentro. Sí, hay que traer el gamulán. Estalactitas. Sí. Yo creo que vamos a tener un año muy entretenido. Sí, hermoso. Más allá de disgustos políticos, más allá de todo eso que ya sabemos, va a ser un año muy entretenido. Me refiero también radialmente, ¿no? Sí. Porque va a ser una cosa exprimir jugos. Sí, yo me acordaba antes de ayer cuando... Antes de ayer sí, porque estaba en casa al pedo, muy al pedo, y pensaba cuando Scioli se candidateó cómo rompimos... Hicimos bastante los quilombo. Órganos genitales, por no decir ovarios, sí, o lo que sea, con Scioli, con las campañas y los jingles y todo eso, parte de lo que comprende una campaña política, ¿no? Sí, aparte se está hablando de que hay algunas elecciones en algunos distritos que se van a adelantar, o sea, vamos a tener todo el año elecciones. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Cuando te das cuenta, llegás a tu casa y tenés una urna ahí para votar a alguien. Che, y les... Bueno, esperen que les termine de ampliar el título. Tire. El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que es probable que el gobierno avance con la reforma laboral, pero pidió prudencia. Como les dije antes, salvo que tuviéramos una provocación grave, hay que evitar hacer paros en el acto en el año electoral. ¿Qué será? ¿Que le mene el árbol en la puerta del sindicato de la CTA? ¿Qué cosa era la provocación grave? O que grave? Te griten un gol de visitante. No que sé le roben el edulcorante al café cuando se lo llevan en el porque mozo. Si la reforma laboral no es una provocación grave, no entiendo más mamita. Nada. ¿Cómo se nota que Yasky no es un laburante? ¿No? Porque al final a los que nos van a cagar con algunos, la reforma laboral es a los laburantes. Algunos sindicalistas son la versión nefasta de los Rolling Stones. Porque son inmortales. No sé si le hacen transfusiones de sangre, sí, o unos lavajes de colon eternos, pero no sé cómo pueden sobrevivir ante tanta mierda. Ya hemos cumplido el tiempo de esta emisión de Hora Libre, la primera de este 2019, y no nos queda más lugar. Debemos dejar que continúe el aire, el éter, que continúe funcionando con el resto de la programación, y nos vamos a estar escuchando el viernes que viene, como todos los viernes, una vez más aquí desde el estudio Víctor Oesterra. Buenas tardes, Ferreiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianchi. Agrega y cierre. Hasta que no haya una propuesta superadora, va a seguir el cierre editado del payaso Tapalina ahí diciendo un par de boludeces, que a mí me causan gracia, pero... Defina nosotros ante esa situación. Hasta que no haya una propuesta superadora de eso, va a seguir sonando. Nosotros, si no nos sentimos ofendidos, no vamos a ir a paro con Ferreiro, así que puede seguir poniéndola. No, sobre todo no porque habla de Dios. Este año también vamos a discutir de vuelta la ley de aborto, si Dios quiere, real, literal, si Dios quiere. Dios no va a querer. Si la iglesia quiere, bueno, eso. Y me tengo que ir. Y si en la vida tengo alguna cualidad, muy poca tal vez.